Notas de Elena para el martes 10 de enero. Los cielos cuentan. Únicamente la palabra de Dios nos presenta los anales auténticos de la creación de nuestro mundo. La teoría de que Dios no creó la materia cuando llamó a este mundo a la existencia no tiene fundamento. Para formar nuestro mundo, Dios no tuvo que recurrir a una materia preexistente. Por el contrario, todas las cosas, tanto materiales como espirituales, respondieron a la voz del Creador y fueron creadas para cumplir su propósito. Los cielos y todas las huestes celestiales, la tierra y todo lo que ella contiene, no son únicamente la obra de su mano. Vinieron a la existencia por el aliento de su boca. Los más profundos estudiantes de la ciencia se ven constreñidos a reconocer en la naturaleza la obra de un poder infinito. Sin embargo, para la sola razón humana, la enseñanza de la naturaleza no puede ser sino contradictoria y desengañadora. Solo se la puede leer correctamente a la luz de la revelación. Por la fe entendemos. En el principio, Dios. Únicamente aquí puede encontrar reposo la mente en su investigación anhelosa, cuando vuela como la paloma del arca. Arriba, debajo, más allá. Habita el amor infinito, que hace que todas las cosas cumplan su propósito de bondad. La fe por la cual vivo. Página 26. Dios nos ha rodeado de hermosos paisajes naturales para atraer e interesar la mente. Él quiere que relacionemos las bellezas de la naturaleza con su propio carácter. Si estudiamos fielmente el libro de la naturaleza, descubriremos que esta es una fuente fructífera en la cual se puede contemplar el amor y poder infinitos de Dios. El supremo artista ha pintado sobre el cambiante y movedizo lienzo del cielo la hermosura del sol poniente. Ha matizado el firmamento con pinceladas de oro, plata y carmesí, tal como si se hubieran abierto los portales del paraíso, a fin de que pudiéramos contemplar sus resplandores y que nuestra imaginación pudiera captar la gloria que hay allá dentro. Muchos desdeñan este pasaje celeste. No hallan huellas del amor y poder infinitos de Dios en las incomparables hermosuras que se ven en el cielo, y sin embargo, quedan poco menos que extasiados frente a unos cuadros imperfectos que solo pueden imitar al supremo artista. Contemplad las extraordinarias y bellezas obras naturales. Piensen en qué forma maravillosa se adapta a las necesidades y alegrías no solo del hombre, sino de todos los seres vivientes. El sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra, las colinas, mares y llanuras, todos nos hablan del amor del Creador. Es Dios el que abre los pimpollos y forma el fruto. Él es el que suple las necesidades diarias de sus seres creados. Al contemplar a Dios dentro de la naturaleza, el corazón se aviva y palpita con amor nuevo y más profundo, con mezcla de temor y reverencia. Meditaciones matinales, 1952, página 303.